ellas, Kylie Minogue, a las 10 de la mañana, 10 minutos. Hoy lunes, vamos que se puede. Lunes 27. Sí, se puede. Última semana de enero de 2025. Coronando este primer mes. Ya. Sí, sí. Pasó lento. Bueno, vamos a hablar de cine, vamos a hablar de música, de uno de estos maestros de las bandas sonoras. Y es Hans Zimmer. Uno de los grandes, sí, como bien dices. Ha hecho las bandas sonoras de películas tan importantes como Interestelar, que está otra vez en cartelera, ¿no? Y tiene una gran banda sonora. Brutal, sí. Está por ahí Top Gun Maverick del año pasado. También hizo la de Kung Fu Panda 4, la de Dune Parte 2. Y bueno, ha hecho importantes. La de Gladiador, El Origen. Muchos títulos y muchas películas. Y ahora resulta que Arabia Saudita le ha pedido a Hans Zimmer que haga una nueva versión del himno nacional. Ah, bonito. Sí. O sea, no es modificarlo, sino una versión, supongo que quiere más sublime. Exactamente. Con el toque de Hans Zimmer. De acuerdo con el presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita, Turki Al-Akish. Ah, claro. Me perdonarán. Así es. No, lo hiciste bien. Mi árabe. Un poco menos al final. Ok, perdón. Como que caiga en fade out. Ok. Y exacto. Voy a practicar. Sí, tranquilo. Ya se le hizo una solicitud formal al compositor, que quedará pues ya en manos de él. Imagínate. Si lo hace o no, es una renovación. Exactamente. Claro. Según The Guardian, Arabia Saudita está en proceso de cambio de imagen. Y uno de los elementos representativos que ha decidido renovar, pues, es su himno nacional. Y pues han pensado en Hans Zimmer. ¿Quién? Si no. Discutimos mucho sobre muchos proyectos futuros que espero que vean la luz pronto, incluyendo la reorganización del himno nacional saudí con diferentes instrumentos, señaló el funcionario en un mensaje difundido a través de Twitter. Además de hacer la nueva versión del himno nacional de Arabia Saudita, Hans Zimmer también tiene pensado crear un tema inspirado en el país de Asia Occidental y también la realización de una temporada de conciertos en la ciudad de Riyadh. Bueno, tiene todo que ver entonces la banda sonora, además de una película que lleva por nombre Khaled Bin Al-Walid. En fin, pues varios proyectos que tienen que ver con la cultura de Arabia Saudita. Así que, bueno, puede ser muy probable. Lindo. Sí, quedaría muchísimo. Muy chévere, eso sí. Brutal. Escuchemos a Tommy Richman, esto es Million Dollar Baby. Aquí está Jessie J con su canción Price Tag, sonando en las mañanas en la X. Y viajamos hasta 1968 porque un día como hoy, en ese año, nació uno de los más representativos artistas dentro de la escena del trip hop. Estoy hablando de Tricky, que llega a su suma. ¿Cuánto? Nació en el 68. 68 al 2000... 18. 57. Sí, ok, mira, perfecto. Muy llegamos bien. Rápido. Matemáticas. Para no matemáticos, aquí está acompañando Massive Attack con Karma Coma.